Tiene el aspecto de un fullback de la selección británica de rugby. Y el verbo de un senador de la Grecia clásica. Sonríe permanentemente. Y cuando habla en público, nos recuerda al Tony Blair de los primeros años. Viene de la Europa Atlántica y tiene alma de estadista. Su carrera no es de velocidad, sino de fondo. Es un líder de Europa. Buenas noches, Juan López Aguilar, y bienvenido. Es un honor. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Aunque a mí me suena, pero... Nací en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y fue una casualidad o tus padres eran canarios de generaciones? No fue una casualidad, no lo fue. Como tampoco lo fue que no haya consumido toda mi vida en Gran Canaria ni en Canarias, sino que haya viajado por el mundo y tenido la oportunidad de conocer otros pagos y otras latitudes, pero mi identidad me acompaña siempre, porque no es casual. Tan lejos como puedo recordar, mi genealogía es canaria. Mi padre y mi madre eran canarios, nacieron y murieron en Canarias, y son representativos de una generación de trabajadores que nunca salió de Canarias. Mi padre solo salió de Canarias para intentar tratarse de la enfermedad que le mató. Nunca conoció otra realidad que la circundante, la inmediata, y esa identidad es una identidad que imprime carácter. Es una identidad muy, muy definitoria. ¿Qué tienes de tu padre y qué tienes de tu madre, Juan? Para empezar, imagino que un código genético del que ni aunque quisiera me desprendería. Pero tampoco he querido desprenderme de esa herencia de mis padres. He vivido muchos años fuera de Canarias. Estudié en la Universidad de Granada. En Granada me hice militante del Partido Socialista Obrero Español en años que fueron decisivos en mi vida. En Granada hice mi carrera académica y, sin embargo, nunca perdí el acento de mi madre. Nunca lo perdí, porque siempre he pensado que para perder el acento canario tienes que poner de tu parte. Y normalmente, si pones de tu parte, ya resultas sospechoso. Algún complejo tiene que darte tu acento canario, y yo nunca lo he tenido. Creo que se me nota que soy canario en cuanto abro la boca. En cuanto digo hola, aunque hola no tenga ninguna C ni ninguna Z, simplemente creo, por tanto, que claro que tengo un código genético de mi padre. Por ejemplo, las piernas inquietas. Las piernas flacas, largas e inquietas, de las que cuesta contener o reprimir. Me cuesta estar sentado. Mi padre tenía ese problema. Yo recuerdo que cuando niño me dolía que no nos acompañase al cine a mis tres hermanos varones, y luego lo comprendí, porque yo tengo ese mismo problema. Me cuesta estar sentado más de una hora. Y de mi madre, la pasión por aprender. La pasión por aprender. Los padres no se definen, y por tanto estoy orgulloso de recordarles, y les echo mucho de menos desde que les perdí hace ya casi 30 años. Uh-huh. Juan, decías que no puedes estar quieto más de una hora. Pues, ¿cómo lo haces? Porque de lunes a jueves estás en Bruselas, de viernes a domingo en Canarias, o sea que, aparte de tener la tarjeta de puntos echando humo, ¿cómo te organizas? Pues sí, ese es el estilo de vida que llevo, el estilo de vida que conduzco desde hace ya unos cuantos años. Pero la verdad es que yo he desarrollado algunas funciones que están contraindicadas con estas piernas inquietas. Por ejemplo, he sido ministro del Reino de España. Esto significa estar de 9 a 1 de la tarde sentado en un largo consejo, lo cual para mí era un padecimiento. Era que me dedicaba a dibujar en el Consejo de Ministros. Es lo que te iba a decir, quizá. Participaba del debate y alguna vez me levantaba porque me cuesta contenerme. Yo que he viajado mucho con Juan, tengo que decir que se lee 27 periódicos en inglés, francés, alemán, chino, creo que también, dos o tres libros, y tiene tiempo para hablar contigo y contarte un poco cuál es la estrategia de las próximas semanas del Comité Federal. Y levantarte un poco. Y levantarte también un poco. Así es. De todas formas, eso sí, estás yendo y viniendo, pero te fuiste de Canarias a estudiar, pero has vuelto, o sea, sigues, de hecho, tu vida está allí, ¿no? Así es. Y estoy segura que lo que eres es la envidia en el Parlamento con ese moreno, ¿no? Que luces, seguro. Bueno, este moreno, si quieres llamarlo así, tiene que ver con la melanina natural. Eso es una condición, en fin, aquí tengo otro canario que también lo luce, es una condición que tampoco resulta fácil corregir, pero... Lo cierto es que, es verdad, en los últimos años he tenido representación política de marca de origen, Canaria. He sido diputado por una provincia canaria en dos legislaturas en el Parlamento Español y ahora soy diputado en el Parlamento Europeo, pero mi residencia, mi familia, uh-huh, mi mujer, mis hijos siguen en Canarias, con lo que... Efectivamente, hago muchas millas, sí. Hago muchas millas y mi tarjeta de Iberia Plus echa humo, pero es inevitable, en esto consiste tu trabajo y por tanto efectivamente todas las semanas vuelo de Gran Canaria a Madrid, en Madrid participo de las reuniones de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, luego voy a Bruselas y a Estrasburgo y a otras capitales europeas, uh-huh, porque el trabajo lo exige, sí, es verdad, hace tiempo que estoy acostumbrado a volar, nada que ser canario y tener miedo a volar es muy sí. desaconsejable. Juan, Dylan era más un revolucionario, un cantante, un músico, compositor, realmente no hay gente como esas ahora, ¿verdad? Dylan lo ha sido todo, porque es heredero de una tradición de creatividad muy impresionante, la del folk más profundo de los Estados Unidos, que él además revolucionó a su modo. Él participó de la revolución de los 60, que fueron muchas cosas a la vez. Bob Dylan está a punto de cumplir 69 años, en mayo de 1941. Y en mayo de 1941. Minnesota, no. Sí, 23 de mayo de 1941 bueno. Nació Bob Dylan. Y es un personaje muy representativo de la inmensidad de los años 60. Bob Dylan admiró a los Beatles y los Beatles admiraron a Bob Dylan. John Lennon en A Hard Day's Night 1964 luce una gorra negra de marinero que imitaba a Bob Dylan y muchas de las canciones de los Beatles de los años 60, de esos primeros discos legendarios hasta el 65, pues son canciones de acústicas compuestas en la imitación de las canciones que hicieron legendario Bob Dylan. Yo he visto a Bob Dylan unas cuantas veces y ninguna se ha parecido a la anterior. Es una persona capaz de versionar sus propias canciones hasta hacerlas irreconocibles. Pero en todo caso, yo diría que son un centenar de canciones clásicas de Bob Dylan que todos los que hemos amado la música seríamos capaces de tararear o de cantar en cualquier momento. Oye, Juan, pero sabes un montón de música. ¿De dónde viene tu afición? Porque tocas la guitarra, incluso has tenido grupos. ¿Has tenido un grupo de música? ¿Has dado conciertos? Sí, pero diga, en mi generación esto no es infrecuente. Somos muchísimos nacidos en los 60 que nos quedamos absolutamente encandilados con la música de los 60, de los 70 y que formamos parte de bandas de rock, de autodidactas, que imitábamos a los grupos de la época y que practicamos muchos estilos y muchos géneros musicales. Vivimos la movida con mucha intensidad. Teníamos entonces 18, 19 años. En los años 80 fuimos veinteañeros, disfrutamos la explosión de creatividad que hubo en la España pop de aquellos años. Pero sobre todo, pues hemos ido fundiendo estilos y músicas toda una vida. Y déjame decirte que Canarias es una superpotencia en creatividad musical. Son muchísimos los amigos de mi quinta que tocan varios instrumentos, que disfrutan de la música, pero que además han tenido talento musical. Son muchísimos los amigos que yo podría calificar de genios desconocidos o de genios anónimos. En Canarias hay muchísima afición por la música, por el bolero, por la salsa. La salsa fue popular en Canarias mucho antes de que lo fuera en el conjunto de España. La salsa impactó en España con Devórame otra vez y luego Juan Luis Guerra ya en los años 90, pero yo desde que tenía 15 años en los 70 ya era un aficionado de la salsa. ¿Baila salsa? Sí, claro, también. En Canarias la salsa pega durísimo desde los años 70. Entonces hay muchos estilos y muchas tradiciones que se han fundido en una pasión por la música que es muy canaria, pero en mi caso yo diría que hay muchísima gente de los años 60 que aprendió a tocar en los 70 y que en los 80 formamos parte efectivamente de bandas de rock and roll. Yo tocaba muchísimas canciones de Bob Dylan, como de Cat Stevens, como de los Rolling, como de los Beatles. ¿Tú qué eras, de los Beatles o de los Rolling? Pues nunca he pensado que tenga que contraponer uno contra otro. Me gustan ambos grupos y cada uno en su personalidad, pero debo decir que los Beatles me parecen musicalmente irrepetibles, mucho más sofisticados y mucho más creativos que los Rolling. Los Rolling han durado más, es evidente, ¿verdad? Están todavía en la carretera. Como decía Cela, lo importante es durar. Sí, sí, sí. Pero los Beatles me parecen una combinación de creatividad sencillamente irrepetible. Lo mejor que le pasó al siglo XX. Lo mejor del siglo. Además, te voy a decir una cosa. Bueno, tú eres mayor que yo. A ver, dímelo. Pero te voy a decir una cosa. Una de las cosas mejores que me han pasado en la vida, y lo voy a contar, es que el 3 de diciembre del año 2009, ya yo parlamentario europeo, estreché la mano y tuve la oportunidad de conversar con Paul McCartney en el Parlamento Europeo, porque vino Paul McCartney a conferenciar en el Parlamento Europeo acerca de las virtudes de la dieta vegetariana para prevenir el cambio climático, que es una obsesión que Paul McCartney ha convertido en una especie de filosofía o de religión, si quieres. Less meat, less heat. Menos carne, menos calor. Ese es el lema de la campaña de Paul McCartney, que con una base científica sostiene que la ganadería intensiva y el consumo de carne contribuyen al cambio climático. Pero el caso es que tuve el privilegio de recibirle en el Parlamento Europeo y de conversar con él un buen rato, y yo no me creía mi suerte, porque yo de verdad, a los 10 años yo flipaba con los Beatles. He visto a Paul McCartney en directo en dos ocasiones en los años 90, una vez en los 80 en Bolonia y en los 90 en Madrid, que dio un concierto en Madrid en el Palacio de los Deportes, que fue absolutamente inolvidable, pero en el 2009 tuve la oportunidad de conocerle, saludarle y conversar con él, y me pareció una cosa fantástica. Increíble. Juan, aparte de licenciado en Derecho, en Políticas, catedrático Jean Monnet, cuéntanos qué es eso, y además máster en las Fletcher School. ¿Qué relación tiene con la Kennedy School? ¿Nos puedes contar? Bueno, yo hice una carrera académica. Fui becario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y percibí con mucha claridad que el buen rendimiento académico pues era una oportunidad de acceder y de tener oportunidades de promocionar. De manera que me forcé duramente. Yo estudié dos licenciaturas que tienen que ver con una pasión que no fue la primera mía, pero que me sobrevino en la transición, con ese ambiente de politización intensa que experimentamos mucha gente joven de entonces por la política y por los asuntos sociales. Entonces estudié Derecho y Ciencias Políticas, y en cuanto obtuve la licenciatura, pues vi la oportunidad de continuar formándome a través de becas de investigación que me llevaron al extranjero y me hicieron proseguir una carrera académica, de manera que me hice profesor. ¿Dónde fuiste primero? ¿Bolonia? Sí, tuve una beca de la Fundación del Real Colegio de España en la Universidad de Bolonia, que entonces para mí fue importante porque yo me licencié en 1984. Entonces ni siquiera éramos ciudadanos de la Comunidad Europea, estábamos fuera de la Comunidad Europea. No eran entonces muchas las oportunidades, más bien muy escasas, de poder salir al extranjero como becario. Y yo obtuve esa beca, que era una beca selectiva y prestigiosa en ese momento, y esa beca luego condujo a otra beca, hice el doctorado. Luego tuve otra beca, que fue la beca de la Fundación Príncipe de Asturias para estudiar en los Estados Unidos. Estudié en la Fletcher School of Law and Diplomacy con una matrícula en la Universidad de Harvard, de manera que pude obtener otro título en Derecho y Relaciones Internacionales. Perdona, Harvard es una pequeña universidad que está en el pequeño pueblo de Cambridge, ¿no? Sí, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Que tradicionalmente era demócrata, por cierto. Sí, de hecho, una de las experiencias que yo tuve entonces es que estudiando en los Estados Unidos y como becario en Harvard, pues tuve la oportunidad de estrechar por primera vez la mano de Felipe González, porque vino a la Universidad de Harvard, a Kennedy School of Government, lo presentó Samuel Huntington, que luego fue muy famoso porque fue el patrocinador de la tesis del choque de civilizaciones. Uh-huh. Murió recientemente. Uh-huh. Había sido National Security Advisor de la, uh-huh, de la administración republicana en los años 70. Y el caso es que estudiando en los Estados Unidos, pues afirmé una vocación académica que me llevó luego a proseguir la carrera académica. He sido profesor titular y catedrático de Derecho Constitucional. Uh-huh. Y después Las Palmas, ¿no? Primero en Granada. Ajá. Y después en Las Palmas. ¿Y quién fue tu maestro? O sea, ¿tienes algún mentor al que tú le reconozcas? Sí. Todos los que nos hemos dedicado a la universidad tenemos esa visión que desde fuera puede interpretarse ritual o incluso tribal de la promoción académica, pero que para nosotros es parte de nuestra cultura, que tiene que ver con las personas con las que nos hemos formado. Yo tuve un maestro en Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, que era entonces el catedrático de la Universidad de Granada, Juan José Rico, con el que me formé y hice mi carrera académica, que falleció prematuramente de un cáncer fulminante, que se lo llevó en 1993. Pero también me formé en la Universidad de Bolonia con un prestigioso constitucionalista italiano todavía de servicio, Giuseppe de Bergottini, tiene manuales muy prestigiosos de derecho comparado. Y luego me formé en distintas universidades con distintos profesores con los que todavía conservo una excelente relación. He consumido mucho tiempo académico en el extranjero. He estado en la Universidad de Montreal, en Quebec, he estado en Japón, he estado en unas cuantas universidades interesantes. Pero digamos que completé mi carrera académica antes de dedicarme a esta actividad política en la que he estado concentrado los últimos 10 años. No son tantos. Mi primer acta como diputado fue en el año 2000. Es decir, hay mucha gente de mi quinta que lleva 25 años en política. No es mi caso. Yo primero completé mi carrera académica y en los últimos años he estado en la actividad política. Sí, pero llevas 10 años, dices que no son muchos en política, pero ahora mismo eres uno de los líderes claros de tu partido. ¿Cuáles crees que son las claves de un buen líder? Desde luego no la soledad, como escuché comentar antes a Armando, no, porque al contrario, el liderazgo consiste en saber hacerte cargo de un sentimiento alrededor tuyo, saber sintonizar con un estado de ánimo, saberlo interpretar y saberle dar sentido en positivo, propositivo, y saber anticipar deseos que no han sido hasta ese momento explicitados, a veces ni siquiera esclarecidos, pero que están ahí. Saber explicitar esperanzas y saber conducir esas esperanzas hacia una acción que las realice. En eso imagino que consiste el liderazgo. Pero creo que el liderazgo es también una tarea colectiva. Yo descreo bastante de la componente selectiva o excluyentemente individual del liderazgo. Creo, por el contrario, que el liderazgo exige una sinergia y una retroalimentación entre aquel o aquella a quien llamamos líder y el conjunto de personas que se sienten representados por esa capacidad de conducción y capacidad de interpretación de esperanzas o deseos colectivos que llamamos liderazgo. Fíjate, hay una frase de Oscar Wilde, me imagino que la conoces, que el descontento es el primer paso en el progreso de un hombre o de una nación. Sin duda. Iba a preguntar claramente eso, lo podríamos... Sin duda, de la satisfacción difícilmente surge ninguna mejora. Yo diría que para mejorar en la vida presupuesto bastante razonable el estar descontento, uh-huh, con lo que tienes, el estar insatisfecho. Esto no quiere decir ser infeliz, uh-huh, no quiere decir estar angustiado ni estar paralizado, uh-huh, por tu descontento, por el invierno, uh-huh, del descontento, le diría Shakespeare. No, se supone que tienes que ser capaz de motivarte todos, uh-huh, los días en positivo. Pero es claro que para poder avanzar en la vida es muy importante tener una visión de futuro que te anuncie todos los días que con lo que has conseguido, que tal y como están las cosas no es bastante, que las cosas podrían estar muchísimo mejor de lo que están. Esta canción nos la ha pedido Juan López Aguilar y nos va a decir por qué. Yo la conocía, pero ya me había olvidado de ella. Esta es una canción de amor, Juan. Lo es, Antonio Vega, Nacho Vega, Nacha Pop. Es una canción representativa, como otras muchas, de los años 80, que son los años en los que tuvimos 20 años. Fueron años muy decisivos. Yo estaba en la universidad, yo recuerdo perfectamente cuando, teniendo 18 años, Andalucía se embarcó en la aventura de afirmar su acceso a la autonomía, rompiendo todos los pronósticos en el referéndum del 28 de febrero de 1980. Recuerdo perfectamente lo que fue la primera victoria del Partido Socialista Obrero Español el 28 de octubre del año 82. Recuerdo la movida, los años 80, que fueron deslumbrantes para los que éramos entonces muy jóvenes. Y fue una recuperación de muchos optimismos. Es evidente cuando uno repasa en visión retrospectiva que hubo también muchos abusos y muchos excesos y se corrieron muchos riesgos, pero fueron años impresionantemente divertidos, muy fascinantes. Y esta canción es un símbolo de aquella época, como otras muchas. Podría serlo No mires a los ojos de la gente de Golpes Bajos, o Santa Lucía de Miguel Ríos, o No tocarte de Radio Futura, Cruz de Navajas de Mecano, como otras muchas canciones de aquella época que son canciones inolvidables. Sí, en aquella época hubo una explosión de creatividad musical en España. Yo diría que fue el último gran bombazo de creatividad grupal. Además, era gente que no tenía ni grandes conocimientos ni una técnica muy sofisticada, pero una coincidencia astral bastante impactante, ¿no? Que dejó una impronta de época. La verdad es que surgía un grupo detrás de otro, cual más divertido, con canciones que hicieron historia. O sea que tú eras un buen bailarín, Juan. No, sobre todo toco. Yo que te iba a proponer marcarnos una salsa. Le daba todos los palos con la guitarra y por imitación, en fin, quien aprende a tocar pues la guitarra, pues es capaz de transportarse de un género a otro, de un grupo a otro, y no tiene más que escuchar una canción para ya ver en la imaginación cómo se toca la canción. Yo escuchaba las canciones en aquella época, por ejemplo, escuchaba Los Secretos, Déjame, y enseguida sabía lo que estaban tocando y cómo se tocaba. Enseguida, es decir, yo veía la canción en cuanto la tocaba. La veía. Cuando tienes entrenamiento musical, esto te pasa. Tú ves la estructura de una canción y ya sabes perfectamente cómo va a desembocar, cómo la ves venir. A ti te pasa con la música lo mismo que con el derecho. Eres capaz de conectar con las estructuras. Sí, sí. Hola, Juan, buenas noches. Encantado de saludarte. Hola, buenas noches. Encantado. Eres... he buceado un poco en tu biografía y he visto que eres una persona potente, una mezcla de inteligencia, creatividad y fuerza interior. Con todos estos atributos, ¿qué tal te manejas ante las emociones adversas? No muy bien, como casi todo el mundo. Las emociones adversas no te sientan bien, te pongas como te pongas. Es difícil estar preparado para eso. Pero bueno, en fin, yo no me califico. Me han hecho algunas preguntas en relación con mis vivencias y con mis percepciones y con mis actitudes. Pues intento hablar con honestidad y con tranquilidad, porque el ambiente invita a eso. No sabría calificarme, pero las emociones adversas son contratiempos, energía negativa. Nadie está libre, nadie está exento, nadie es inmune, y todos tenemos que saber que somos vulnerables, somos seres humanos. En fin, yo me he tenido que enfrentar muchas veces en mi actividad política con el prejuicio muy extendido de gente que piensa que quienes estamos en política, pues somos políticos profesionales y somos solo políticos profesionales. Hay gente incluso que piensa que nunca hemos sufrido la injusticia, que no conocemos gente que padece desigualdad, discriminación, violencia, incluso el crimen. Y no es verdad, todos tenemos los pies en la tierra, estamos incardinados en un tejido social, todos tenemos situaciones familiares y sabemos perfectamente lo que es pasar por lo peor. Y de hecho, pues en política, pues recibimos muy a diario duchas de humildad, Eso es energía negativa y son emociones adversas. Son emociones adversas. En medio de todo este mundo tan de tanta actividad que llevas, ¿tienes tiempo para alguna disciplina física que permita canalizar el estrés que puedes acumular por viajes y por actividad? Lo intento mucho, mucho. Los fines de semana en Canarias hago deporte. Soy un buen corredor, no he fumado nunca. ¿Vas a la playa, Juan? Sí, sí, sí, sí. Es una cosa que me sorprende porque, claro, cuando yo era niño, casi todo el mundo pues era muy apasionado del fútbol. Yo dibujaba, tocaba la guitarra, pero todo el mundo a mi alrededor jugaba el fútbol y me daba la impresión de que yo era el torpe de la clase. Se parece a un jugador de fútbol de Las Palmas que venía de Arguineguín, que se llamaba Valerón. Tiene el mismo perfil. Ah, Valerón. Pero luego han pasado, que era un genio, por cierto. Luego han pasado los años, hasta que como no he fumado en la vida, pues yo soy perfectamente capaz de correr una hora y todos los que jugaban al fútbol están aficionados de tabaquismo. Y con ganas de retirarse. Con un barrigón, no se puede ni mover, con ganas de retirarse. Yo, en cambio, estoy bastante en forma. Seguíamos hablando antes de líder, de liderazgo, y has dicho antes una cosa muy importante, ¿no? El que hay que saber estar, por así decirlo, a las duras y a las maduras. El éxito es importante, pero el fracaso, ¿qué es más importante valorar? ¿El éxito o el fracaso? ¿O aprender de ellos? El fracaso es una fuente de aprendizaje a menudo subestimada, pero crucial en la formación del carácter y de la personalidad. Eduardo. Sí, yo, en fin, no puedo sino compadecer a quien no lo haya conocido y temo a quien quizá por haber sido sobreprotegido o mimado por una vida artificiosa crea que es inmune al fracaso. Yo creo que bregarte con los demás significa tener conciencia del límite, de las propias limitaciones, de la frontera de lo posible. Y el fracaso creo que es una componente esencial de la formación de la personalidad. Uh-huh. Juan Fernando, me gustaría preguntarte, como político, si tuvieras una varita mágica, ¿qué es lo primero que arreglarías? Eso es como, ¿qué quieres más, a tu madre o a tu padre? Tenemos. Pues sí, te voy a responder, si, espero que me entiendas la broma. Lo que intentaría arreglar es la propensión de tantísima gente a creer que las cosas se arreglan con varitas mágicas. Porque, de veras, déjame que te diga que no hay soluciones simples para una realidad que es compleja. Los problemas complejos admiten, sí, soluciones simples, pero invariablemente equivocadas y destinadas al fracaso. Creo que los problemas complejos exigen, por el contrario, perseverancia, tenacidad, visión de futuro, largo recorrido, sentido del límite, engranar muchos intereses a menudo contradictorios. Los problemas sociales difícilmente se gestionan con varitas mágicas. Hace falta muchísima mano izquierda y la derecha también. No queremos que te vayas sin que nos digas qué es para ti la felicidad. Pues imagino que un instante mágico, un pequeño milagro, porque yo nunca me he planteado la felicidad como un nirvana en el que me establezca o en el que me ponga a descansar, ¿no? Es un rellano, ¿verdad? No, imagino que es un instante mágico en el que coinciden muchas cosas fantásticas. De repente, pues, te sientes gratificado, regalado por la vida. Pero yo reconozco, y casi lo veo como un problema, porque me lo han echado en cara muchas veces, que yo no soy el tipo que ha hecho de la persecución de un estado estable o permanente de felicidad el objetivo de su vida. Yo me he encontrado con la felicidad en el camino sin haberla buscado. Maravilla. La he conocido, la he conocido. Y es sabrosa. ¿Crees que el modelo económico, político y social actual es muy sostenible a largo, a medio plazo? ¿Sí? ¿Sí o no? La respuesta corta es no. Vale. Una llamada última porque Juan se tiene que marchar. ¿Con quién hablo? Una última. Me llamo Carmen y quiero repetir lo que ha dicho una señora hace un momento. De verdad, yo no había escuchado al ex ministro y al gran político, pero lo conocía como político y hoy lo he conocido un poco como persona. Me parece de una categoría extraordinaria. y estoy absolutamente de acuerdo en que no hay soluciones simples para problemas complejos, pero personas con su categoría son muy capaces de ayudar a un país que continúe en la política. Gracias.